cuñado, la ha escuchado. ¿Qué, cuñado? Los 500 mejores chistes. ¡Oh, qué bueno está el cuñado! Esto me lo tengo que aprender yo. Gran éxito en ventas. Por primera vez en 5 CDs, los 500 mejores chistes. ¡Para que te lo aprendas! Bueno, esto era un señor que iba por primera vez a un puticlub. Y el señor era muy tímido, y entonces entra y el hombre estaba un poco despistadillo. Y dice, ¿qué va a tomar el señor? Dice, pues no sé, ¿qué hay? Dice, ¿no le apetecerá a usted el cóctel de la casa, no? Dice, pues bueno, póngame el cóctel de la casa, pues. Y estaba una camarera en Toslit, entonces le echa una coctelera, sus cubitos de hielo, su mezcla, y se la empieza a mover, pues por aquí, por un pecho, por el otro pecho, y el hombre con los ojos como platos, se lo pasa por el muslo, por el otro muslo, le pone la copita y se lo echa, y cuando se lo va a beber le dice, ¿no queda una pajita al señor? Dice, no, ya no, gracias, ya no. A ver, se nota que va a las 5 de la mañana para su casa con una tajada como un piano, de lado a lado de la calle. Y al pasar de camino para su casa, pasa por la puerta de una obra, tropieza con un ladrillo que había en el suelo y se cae de boca en un montón de yeso. Se levanta, se sacude, se va para su casa. ¡Oh, niño, cómo! ¡Ay, tela! ¿Cómo me ha puesto yo de yeso, niño? Toda que abre la puerta y está la Matea esperándolo detrás con el palo de la fregona. Y cuando lo ve la mujer dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Cómo viene de blanco! Dice, pues si viera cómo vengo de tinto. Una mujer que no se comía un torrao y llevaba a la pobre ya con el marido, pero negro. Hostia, no me como nada con esta mujer, la madre, con este marido que tengo, la madre que lo parió. ¿Qué le pasará? Oye, la madre que lo parió. Dice, y me he puesto de todo, torrase de picante, bragas metidas por el culo, pero es que me he puesto de todo. Yo es que no lo entiendo. Una noche llega el marido. María, prepárate. Me cago en la madre, ¿qué es lo que le pasará? Bájate la ropa. Dice, madre mía, rollete hoy. Se bájate la ropa. Bájate la braga. ¿La braga también? Oh, madre mía, se baja las bragas. A Jerpino. Madre mía, ¿este ha visto algún libro de Kama Sutra? Y me va a dejar el culo... Hombre, por favor. Me va a dejar el culo hecho un asco. ¡Hostia! Dice María, Jerpino. ¡Hostia! Empieza así la mujer. Sí, anda pa'lante. Empieza la mujer así en pelota. Y dice, madre mía, ¿cómo me va a poner? ¿Cómo me va a poner? Dice, ponte delante del espejo. ¡Hostia! Se pone la mujer con las patas así para arriba delante del espejo. Y dice, ya ahora abre las piernas. Y hace... Se apoya así y dice, era para ver cómo me quedaba la perilla. Papá, ¿se te ha curado ya la diarrea? Dice, ¿qué diarrea, hijo? Dice, coño, como que sentía mamá que te decía anoche, a ver si se te pone dura esa mierda ya, ¿eh? Un mariquita en misa, en primera fila, muy discreto el mariquita, ¿no? El mariquita no se veía, ¿no? Porque llevaba unos zapatos plateados, un pantalón ajustado fucsia, una blusa verde fosforescente y una pamela amarilla. No se veía el maricón. En la primera fila. Y sale el cura y dice, hermanos, porque Jesucristo con 3.000 panes y 3.000 peces le dio de comer a 3 personas. Y se levanta el maricón y dice, pues hay un milagro, esto también lo hago yo. Al otro día, el mismo maricón en la misma fila. Y sale el cura y nada más que vio aquello, dice, otra vez está ahí. Hermanos, porque Jesucristo con 3.000 panes y 3.000 peces le dio de comer a 3 personas. Y se levanta el maricón y dice, joder, pues hay un milagro, esto también lo hago yo. Mira, el tercer día el mismo maricón y sale el cura y lo vio y dice, hoy no me equivoco. Hermanos, porque Jesucristo con tres panes. ¡Shh! ¡Maricón! ¡Tres! Y tres peces. ¡Shh! ¡Maricón! ¡Tres! Le dio de comer a 3.000 personas. Y se levanta el maricón y dice, joder, pues vaya un milagro, eso también lo hago yo. Dice, así como dice, coño, y todo lo que sobró de ayer y de antes de ayer. Camarero, dame un tinto. ¿Dar tintito? Dice, camarero, el servicio, por favor. Dice, el servicio, coge usted el pasillo. Al final del pasillo, a la derecha, tenga usted cuidado que se ha ido la luz. ¿Se puede usted tropezar? Gracias. Y se va para el pasillo. El maricón, el tío, entra y había un negro meando con una tranca del 25. Con la mala suerte que va en nota con la papa y hace así y le echa mano a la tranca. El negro se mosquea, lo coge y lo hace. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Era una pelota de ping-pong. Pegó 10 rebotazos, es nota. Y ya cuando ya dice, bueno, ya va bien. Y se va para afuera, es nota con la papa. Y venía un nota entrando. Dice, oiga, el servicio. Dice, el servicio está ahí atrás. Pero tenga usted cuidado que hay un cable pelado. Ese maricón que se va a confesionario, con toda su gracia, entra y se sienta y dice, monseñor, dice, vengo a confesarme de que soy mariquita. Y el monseñor le dice, ay, tonta, pues entonces llámame Monse, coño. El gallego, que está liado con la gallega, y está liado, pum, pum. Ay, gallegueña, Marusiña, por favor. Ay, ábrete un poquito, Marusiña, de pienesiña. Ay, Marusiña. Y coge, y está el gallego, ay, Marusiña. Ay, qué bien, Marusiña. Y dice, ay, pequeño, me abrumas. Y dice, sí, Marusiña, ¿estás bien? Dice, no, que si me abro, más. Dice, María, ayer me acosté con mi marido y estuve toda la noche dándole la espalda. Dice, ¿y eso? Dice, nada, que me dio por ahí. María, ven para acá, que te voy a hacer un séptimo de caballería. Dice, un séptimo de caballería. Dice, sí, te voy a morder el clítoris. Ahí va, pues. Aquel soldado mariquita que iba por el patio de armas y de repente ve al coronel. Y dice, coronel. Y dice, hola. Y dice, ¿cómo que hola? ¿Usted no ve las estrellas que llevo en el hombro? Y dice, hola, cielo. Esos dos gitanos que iban en la fregoneta y le dicen a otro, dice, chacho, ¿has visto la vaca esa que hay allí medio temblado? Dice, déjate de vaca, ni de vaca, tira para adelante que siempre me tiene que meter los follones, de verdad. Tira. Pero chicho, si la vaca está allí sola y aburrida, mírala, no está haciendo nada. Las vacas son de la gente, de verdad. Las vacas solas no, si es... Vamos a coger la vaca para llevárnosla, chicos. No quiero leer la vaca, de verdad. Vamos a coger la vaca, hombre. Total, que coge la vaca y se la monta en la fregoneta. Me van conduciendo. Ay, qué follón me ha metido de verdad la madre que te valió. Esto qué mala folla tiene, chiquillo, cállate ya. Y esto que llega la Guardia Civil, se paran al lado de un semáforo, y el que lleva conduciendo sudando. La chuvela, tú la que no vas a dar, güey. Y... cállate, hombre, que no pasa nada, hombre. Le voy a decir, ahora tú, que no vas a dar, de verdad, que hoy la vamos a tener, vamos a acabar el cuartilillo, chacho. Ay, qué mala puta, tío, de verdad, hombre, por favor. Mira tú que no vas a pillar. A esto que se pone el semáforo en verde y el guardia hace así con la cabeza y le dice, y dice el otro, ¡te vas a caer y vas a caer! Este era un tío que entraba a un bar, siempre borracho como siempre, dice, Manolo, dice, dame un vino. Dice, un vino, a 1000 pesetas te lo tenía que poner. Dice, eso, eso, de esos grandes, de esos grandes. Esta es una gitana que lleva a su hija al médico y le dice, doctor, estoy muy preocupada porque la niña es que la tengo muy triste. No sé qué le pasa, que está, mírela usted, que está muy triste. Dice, la voy a examinar a ver qué tal está. Dice, mire, señora, dice, lo que su niña necesita es un coito. A doctor, si usted dice que la niña necesita un coito, pues nada, un coito. Dice, si le parece, se lo administramos aquí en el ambulatorio. Dice, sí, sí, lo que usted diga, doctor. Así que el médico llama al residente de turno y le dice, por favor, doctor Ramírez, para la paciente, un coito. Sí, doctor. Se va a la sala de al lado. Bueno, se empiezan a oír gemidos, gritos... Y la gitana, escamadísima, se mira al doctor y le dice, ¿doctor? Porque usted y yo sabemos lo que es un coito, que si no diría que se me están tirando a la niña. Esos dos gitanos jugando al ajedrez y le dice un gitano al otro, dice, jaque mate con el caballo. Dice, jaque mate tú con la furgoneta, desgraciado. Bueno, pues este médico que sale de la facultad y resulta que lo mandan a un pueblo y el médico pues llega allí, total, está pasando consulta y demás con la gente y resulta que se va al casino y está en el casino jugando una partidita y dice, vamos a ver, que digo yo que, en fin, aquí los jóvenes, ¿dónde van? Cuando tienen ganas, porque, en fin, todo el mundo pues tiene ganas, digo yo. Y dice, pues aquí los jóvenes se van al monte. Dice, ¿al monte, coño? Todos los jóvenes se van al monte, y dice, sí, al monte nos vamos. Dice, bueno, total. ¿Y cuándo es eso? Dice, pues el sábado. El sábado se va al médico, y cuando llega al monte ve allí una cola, hay una cola de cateto, horrorosa. Y se pone detrás la cola y dice, joder, aquí todos los catetos. Aquí me conoce todo el mundo, pero bueno, todos los catetos. Y dice, bueno, así mira para arriba, y cuando lo ve el cateto de delante le dice, hombre, don Cé, usted está aquí también, ¿eh? Dice, sí, hijo, ya ves, en fin, uno que tiene ganas de estas cosas, tú sabes, ¿no? Dice, hombre, pues por ser la primera vez, va usted pasa adelante. Y se pone delante. Y el cateto que había delante le dice, hombre, don José, ¿usted aquí? Dice, sí, hijo, también, en fin, aquí ha hecho un de eso, en fin, tú sabes, ¿no? Dice, pues por ser la primera vez, aquí delante. Total, que cuando llega el médico, se pone el médico el primero y ve allí un pedazo de burra muy grande, con un pedazo de higo muy grande. Y ese médico hace así y dice, ¡ah, oh, madre mía! Ya sabía yo que esto es cateto. Esto es cateto, aquí en un pueblo, los catetos, las burras. ¿Qué? ¡Ay, madre mía, que yo me creía que...! Pero ahora fíjate, si yo me voy para atrás, todo el mundo, el médico es maricón. Y ya maricón, y ya hasta que me muera. Total, que el médico hace así y dice, venga, yo hace lo que todo el mundo. Se baja el pantalón y le mete un viaje a la burra. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Y se escucha uno por detrás, entonces, no nos vaya a cansar usted mucho a la burra, que nos tiene que pasar a la otra parte, que dónde están las putas, ¿eh? Dos gitanos paseando por la calle pasan por delante de un concesionario de coches. Y uno dice al otro, ¡ay! Y déjate, mira. Y dice, no veas si es difícil de decir fragoneta, que le llaman mano volumen. Una cuadrilla de gatos, que también tienen sus necesidades como todo ser humano, iban caminando todo pues con el pelo alborotado, todos para allá, para acá, y por la calle. Y entonces había un gato pequeñito y le dice, ¿dónde vais? Dice, pues mira, vamos a ir a una plaza que nos hemos enterado que hay una gata en celo y vamos a ver si la podemos joder. Dice, ay, pues ¿puedo ir con vosotros? Dice, nah, tú eres muy pequeño todavía. Joder, dejarme ir. Y ya uno de ellos dice, hombre, dejarle ir porque alguna vez tiene que aprender el hombre. Total, que se van para allá, para la plaza, y cuando la gata les ve venir, empieza a correr y a dar vueltas a la plaza. ¡Venga, a dar vueltas a la plaza! Y cuando ya lleva unas 20 o 22 vueltas, el gatito que iba al último, al pequeño, dice, oye, yo jodo un par de vueltas y lo dejo, que ya estoy cansado, Una mujer que se estaba aburriendo en su casa. Dice, madre mía, tendré que ir a algún lado a pasármelo bien. Yo es que me estoy aburriendo mucho. Se baja a la calle. Hostia, discoteca. Uf, me meto dentro. Y el de la puerta. 4 metros por 4 de ancho. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Hombre, yo quisiera entrar a echarme unos bailoteos. Dice, mire, lo siento mucho, pero es fiesta de disfraces. Hombre, fiesta de disfraces, que no puedo. No, no, aquí viene que hay que venir disfrazado, si no, pues no puedes entrar. Hostia, a lo mejor se va para casa y empieza a pensar, ¿no? Joder, ¿de qué me puedo disfrazar si es que no tengo nada en casa? Joder, me cago en la mano. Ya está, me pongo en pelota, me pongo todo así y pum, me pinto de arriba abajo de blanco y me dejará pasar. Hostia, llega la mujer allí a la discoteca, y de la puerta, ese hombre muy buena, pase, pase. Hostia, pase y empieza la tía. Oh, uno bailoteo y viene un tío vestido de romano. Dice, ¿qué, nena? Te lo estás pasando de muerte, Dice, ya ve qué disfraz más guapo te has comprado, ¿no? Dice, ya ve. Dice, ¿de fantasma, no? Dice, no. Levanta una pierna al ver chichi. Dice, de mona pica. Una moja que está en el patio del convento agachada cogiendo las zoas que se habían caído de los árboles. Ahí, en pompa. A esto que el jardinero empieza a pasar por detrás de ella y empieza a decir al jardinero, fú, vaya el mojino que tiene la moja. Ay, por Dios, qué escándalo. A esto que una de las veces que pasa le levanta el hábito, le mete un puntazo pa, y le endiña el medio kilo. Y sale la moja corriendo, ¡ay! Se va para el despacho de la madre superiora. ¡Ay! Madre superiora. ¿Qué te ha pasado, hermana? Dice, ¿qué me ha pasado? Que estaba cogiendo la soga que se habían caído de los árboles y ha llegado por detrás del jardinero y me ha ultrajado. Uy, hermana, qué pecado más grave. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, no sé, madre superiora, el capellán no viene hasta las 8 de la tarde y para esa hora tengo yo que tener mi pecado redimido. Dice la madre superiora, bueno, hija, vamos a hacer una cosa. Te vas otra vez para el jardín. Te va a ir al limonero, te va a subir y te va a coger el limón más grande que haya. Lo va a partir por la mitad y te lo va a refregar por la boca. Y le dice la moja a la madre superiora, oye, madre superiora, ¿y usted cree que con eso va a servir para redimir mis pecados? Dice, yo no sé si te va a redimir los pecadores. La cara de gusto que tiene se te quita seguro. Dice, padre, padre, me confieso de que soy un poeta. Dice, pero hijo, eso no es un pecado, eso es algo divino. Y se potríncame el pepino. El lepero, pobrecito ese lepero. Tenía un niño que era subnormal. Pero no de subnormal, sino de normal, subnormal. El niño llevaba repitiendo curso 10 años. El niño lo único que vacilaba era de churra. Le decían en el colegio que tenía la churra más grande de la clase. Claro, llevaba 8 años repitiendo curso. No iba a tener la churra más grande de la clase. Y el padre multimillonario, ya mosqueado, tenía una fábrica. Dice, niño, tú ya no estudias más, hijo. Tú te vas a ir a la fábrica. Y yo, pa, y se lo llevó a la fábrica. Dice, niño, mira, tú nomás que vas a tener que hacer una cosa. ¿Tú ves este botón rojo? Dice, yo, pa, pues tú nomás que tienes que pulsar el botón rojo este y la mesa que hay aquí, aquí pone un borrico y por el tuna que salen los chorizos. ¿Te enteras, niño? Dice, yo, pa, pues a ver, explícamelo. Dice, pa, aquí pone los chorizos, le da el botón rojo y por allí sale un borrico. Este niño no tiene solución. Este niño me va a matar, niño. Te lo voy a decir por última vez, niño. Tú pones aquí un borrico, le das el botón rojo este y por el túnel salen los chorizos, niño. ¿Estás enterado, niño? Sí, yo, pa. Pa, ver, explícamelo, hijo. Dijo, pa, tú pones aquí los chorizos, le da el botón rojo y por aquí salen los borricos. Digo, el coño tu madre, niño. Mira, niño, es la única máquina que le mete un chorizo, salen borricos, es el coño tu madre, hijo. Estos dos gitanos, matrimonio, ¿no? El marido y la mujer, que van montados en un burro los dos. En una burra, una harta de grande los dos, ¿no? Y le dice el marido a la mujer, dice, Manuela, ¿tú crees en la reencarnación? Dice, ¿eso qué? O sea, dice, ¿fú cómo te lo explico yo? Mira a los dos montar la burra por el campo y ven a lo lejos un toro con unos cuernos los más grandes del mundo. Dice, mira, ¿tú ves aquel toro? Con los cuernos más grandes de la Comunidad Económica Europea. Pues ese es tu padre, que cuando se murió se ha reencarnado en ese toro. Ah. Y sigue para adelante los dos montar la burra. Y había dos cerdos revolcándose en la mierda y en el fango. Dice, mira, ¿tú ves esos dos cerdos revolcándose en la mierda y en el fango? Pues esos son tus dos hermanos mellizos que cuando se murieron se han reencarnado en esos dos cerdos. Y le dice la mujer marido, dice, mira, o sea, estoy yo pensando una cosa, bájate de la burra y va a mandar un ratito. Dice, ¿para qué? Dice, hombre, no vayas a cansar a tu puta madre. Esa santa cena con los 12 apóstoles sentados a la mesa y Jesucristo con esa vajilla traída de Egipto, la cristalería de Constantinopla, los manteles de la antigua Grecia, de primer plato delicatessen de carne del Sinaí, de segundo plato delicatessen del Mar Muerto, pescaditos fritos, y acaba en el segundo plato y le dice Jesucristo al esclavo, esclavo, que entren los postres. Y el esclavo, todo asustado, le dice a Jesucristo, Jesucristo, que no hay postre, que no hay postre. Vaya mierda de apóstoles que me he buscado, me cago en mí. Vaya mierda de cena que hemos montado, me cago en mí otra vez. Dice, esto ni es cena, ni es santa cena, ni es nada. Y se levanta Judas y le dice, tranquilo, Jesucristo, que los postres los traigo yo. Y se saca su bolsita con los 6 gramos de coca colombiana pura. Lo tira todo encima de la mesa y hace 13 rayas iguales. Mismo volumen, misma largura, mismo peso, misma textura. Y le dice Jesucristo, usted primero. Y se saca Jesucristo su tubito plateado con las iniciales INRI. Y hace encima de la mesa, raca, y se mete las 13 rayas de golpe. Y Judas se lo mira serio, se mira a los apóstoles uno por uno y les dice, ¿lo veis cómo es para matarlo? La señorita que le dice en la clase a los niños, bueno niños, hoy vamos a hacer una frase solo con 3 palabras. Vamos a hacer la de, vamos a ver, las palabras, por ejemplo, caballo, seto y tronco. Dice, a ver tú, Manolito, vamos a ver, venga. Dice, pues bueno, señorita, mire usted, yo iba montado en el caballo, salté el seto y después lo amarré al tronco. Dice, muy bien, muy bien, muy bien, Pepito, muy bien, eso está muy bien. Vamos a ver, tú, Jesulito. Dice, pues señorita, yo es que yo resulta que salté el seto con el caballo y lo amarré al tronco y después se comió el seto. Dice, pues muy bien. Y después resulta que llama a Pepito y Pepito de estos vacilones. Dice, señorita, con las 3 palabras estas nada más. Dice, pues bueno, vamos a ver. Yo me encontré con un amigo y le dije, oye, tronco, ¿tiene caballo? Y resulta que me dio una mierda y le dije, ¿pero qué seto? El Lepe. La señorita le dice, imaginaros que llega aquí a Huelva un barco muy grande y hay que llenarlo de cosas. Dice, vamos a empezar por la letra E. Dice, yo, señorita. Dice, ¿por qué? Dice, pues por estrella. Dice, muy bien, un barco que llega a Lepe, lleno de estrellas. Dice, eso, muy bien. Dice, ah, yo, señorita. Dice, ¿de qué? Dice, de elefante. Dice, muy bien, un barco lleno de elefante. Dice, yo, señorita, yo. Dice, ¿de qué? Dice, de toro. Dice, pero niño, vamos a ver. He dicho por la letra E, niño. Toro empieza por la letra T. Dice que sí, señorita, de toro. Dice que no, niño, que toro empieza por T. Dice que no. Dice, ¡eh, toro! ¡Eh! Pues ese aldeano que estaba hasta las narices de que todas las noches le faltaran frutas de los árboles, dejaban temblando todos los árboles, y pues nada, ya una noche estaba hasta las narices ya y se mete detrás de un seto y dice, ahora va a ver cómo le pille yo al cabrón que me levanta todo. Se va a enterar bien, verá. Total, que de repente está metido en el seto y empieza a oír ruidos por una rama de un peral, y dice, ahí está, tita, va poco a poco, de repente le ve ahí al tipo, ¡pum!, le engancha del paquete. ¿De quién es? Le meto otra vuelta al paquete. ¿Qué quién es? ¿Qué quién es? Te he dicho otra vuelta al paquete. Otra vuelta al paquete. Dice Pepe. Dice Pepe, ¿qué Pepe? Dice Pepe el mudo. Es un tío que viene en tren, se pone a cenar y cena y ya cuando eso dice, buah, me he quedado como un obispo. Y enfrente iba un cura y dice, dirá usted como un cerdo. Hombre, yo no sabía que los habían cambiado de nombre ahora, vamos. Un tío que entra a una librería y dice, oiga, por favor, ¿tiene usted el libro de cómo hacer amigos, calvo de mierda? Eso, el señor Conde en su mansión, sentado enfrente de la chimenea con su periódico y el tío, Ambrosio, por favor, tráeme mi paquete de tabaco. Señor, el tabaco se ha acabado. Ambrosio, vete para el pueblo y tráeme un paquete de tabaco. ¡Y una mierda! ¿Cómo que una mierda? Y dice, una mierda, que a estas horas el diablo se aparece en el puente, que hay que cruzar para Castilla y al pueblo y yo no me voy a buscar tabaco. Ve a buscar tabaco, Ambrosio. Que le digo que una mierda y unos cojones, que se va usted con su caballo a buscar tabaco. Pues sea. Todo sea por no discutir. Ensilla mi caballo, que me voy a buscar tabaco. Silla el caballo, se monta y se va. Cuando llega al puente, sale. ¡Soy el demonio! ¡Tío, coño! Dice, ¿a que no me habías visto nunca? Dice, hombre, la verdad es que no. Mi criado me había dicho que salía, pero ni idea de que usted existía. Para que usted no se sepa dicho de que yo soy malo, voy a concederle 3 deseos. Coño, 3 deseos, el demonio. Dice, bueno, todo sea por disfrutar. El primer deseo, quiero que mi casa esté llena de cajetillas de tabaco. Toda la vida. Muy bien, concedido, coño. El segundo, que en mi cama me espere Claudia Schiffer en pelotas y dispuesta a pasar una noche ardorosa de sexo anal. ¡Concedido! Y el tercero es que quiero tener un miembro sexual como el de mi brioso corcel. Concedido. El tío coge el caballo, se da media vuelta, va cagando, hostia, para el castillo. Y cuando llega, hostia, abre la puerta y le cae un mogollón de cajetillas de tabaco encima. ¡Coño, un tabaco! Aparta las cajetillas, se va corriendo para arriba, abre la habitación y se encuentra a la Schiffer en pompa fúnebre. ¡Cago en 10! Se va a parar la mano cagando hostias, se baja los pantalones y dice: ¡Me cago en Dios, Ambrosio! ¡Que me has ensillado a la yegua, cabrón! El nota que se muere iba al cielo y lo está recibiendo San Pedro en las mismas puertas. Dice: a ver, caballero, su nombre. Dice: mi nombre es Pepe Puntazo. Un momentito. Un momentito que lo voy a buscar en la lista. Lo busca en la lista, dice: no, pues en esta no está. Un momentito que voy a agachar a cogerme la otra. Se agacha para coger la segunda lista, todo fue agacharse y le hace el Pepe Puntazo. ¡Bimbe! Mortadela de aceituna. Se levanta San Pedro y dice: ¡Ea, otro listo, otro que va de listo por la vida, ¿no? ¡Ea, pues por espabilado al purgatorio! O sea, que lo manda para el purgatorio, llama a la puerta del purgatorio y está el arcángel San Rafael en la puerta. Y le dice: a ver, nombre, caballero. Dice: mi nombre es Pepe Puntazo. Busca en la primera lista. Pues no, aquí no figura en el listín. Un momentito que voy a agacharme a coger la otra que está aquí en el estante. Y cuando se agacha para mirar la otra lista, ¡bimba! Mortadela siciliana, otro puntazo. Mira. Y dice la jerca de San Rafael, dice: otro listo. Ea, pues ahora ya, vamos, ya es que no tiene posibilidad de redimirte, ya para el infierno. Nota que lo manda para el infierno. Y a los dos meses se ven en el salón azul del cielo San Pedro y el arcángel San Rafael tomando café. Y se acuerda San Pedro y dice: oye, ¿a ti no te vino un día un nota que decía que se llamaba Pepe Puntazo, que no vea cómo me puso? Dice: y es verdad, a mí también me hizo lo mismo y lo manda al infierno. Dice: que yo, pues vamos a llegarnos al infierno, ¿eh? Así de paso vemos a Satanás, que hace mucho tiempo que no lo vemos, y a ver qué es del Pepe Puntazo. Mira, llama a las puertas del infierno y aparece Satanás con una bufanda, un poncho, una gabardina pegando tiritones. Y le dice San Pedro a Satanás, dice: coño, Satanás, ¿este no es el lugar más caluroso del universo? Dice: y el lugar más caluroso del universo. Pero desde que está aquí Pepe Puntazo, nadie es capaz de agacharse a echarle leña a las carderas. Dice: ¡How! ¡How! Dice: ¿dónde está el gran jefe indio? Dice: el gran jefe indio está en la gran cascada. Dice: ¿y dónde está la gran cascada? Dice: no sé, una vez se la casca allí, otra allí y otra allí. Un tío que llega a una casa de putas. Y llega el tío: hola. Y la mujer que lo conoce: hombre, tempestades. ¿Otra vez estás aquí? Dice: ¿sabes que las chicas no te quieren ni ver, tempestades? A mí me da igual, yo traigo dinero y yo pago bien. Dice: pero es que las chicas no te pueden ver, tempestades, ¿sabes que no puede ser? Dice: hombre, tempestades, ¿puedes irte? Dice: que yo pago bien, te digo, suelto 50 billetes aquí y que me salga y hay una en la esquina, yo misma, yo lo hago todo. ¡Hostia! Vámonos para arriba. Se suben para arriba, se ponen la tía en pelota, se tiran la cama así medio muerta y en el techo colgaba una lámpara de esas de vaivén. ¡Hostia! El tempestades se baja los calzoncillos, se quita la ropa, se agarra la cuerda ahí a la lámpara y empieza... ¡Brum! ¡Fum! Dice: ¡trueno! Uf. Se le mea encima, dice: ¡lluvia! ¡Mierda y barro! Y hace la tía así, dice: bueno, ¿y cuándo echamos el porbete? Dice: con el día que hace, vamos a echar algo. Vamos a ver, dos leperos que están de cacería. Y los pobrecitos estaban ya perdidos en el monte, sin bala, no habían cazado nada. Y le dice uno a otro: oh, compadre, cómete la lengua. Tengo la lengua como una lija, tío. Oh, que sé tengo, compadre. Dice: mira, yo no puedo tragar. Amigo, ¿cómo me suena el cañote, tío? Se cagan sus muras, tío, que nos vamos a morir de asco. Aquí tenemos que buscar un pozo de agua en algún lado porque nos vamos a morir y estamos perdidos, ¿eh? Estamos perdidos. Mira por dónde se encuentra un pozo. Oh, estamos salvados, compadre. Un pozo. Se van corriendo para el pozo. Se asoman los dos. Un muerto. Estaba negro. Ahí no se veía nada. Dice: compadre, yo no me bajo ahí, ¿eh? Dice: compadre, busco una piedrecita. La tiramos al pozo. y así escuchamos al fondo. Y ya vemos la postura, a ver cómo funciona. Buena idea, compadre. Venga, compadre, busca una piedra. Eran todas las piedras de tierra estas que se desfornaban. No había piedra por ningún lado. Mira por dónde encuentro un arroz como gordo. Me digo, compadre, esta misma. Y con la piedra, y se va con la piedra. Se va con la piedra y hace así en el pozo. ¡Pla! Te asoma los dos corriendo. Ponen la oreja. Y venga acá la piedra. 3 minutos. Al ratillo escuchan. ¡Shh! Si es un muerto, el agua está en China, compadre. Yo no me bajo ahí. Y a eso que escucha, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, toca, compadre, y ven una cabra bajando del monte, una montaña que tenían detrás, pero venía 100 por hora la cabra. Si mira cómo viene la cabra esa, compadre, viene con la lengua afuera. La cabra dando lengüetazo, tuc, tuc, pero a 100 por hora. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Compadre, que la cabra viene para nosotros. Pero mira, compadre, que está a 20 metros. Compadre, quítate, se quita y hace la cabra al pozo. Uf. Sí, pobrecita la cabra. ¿Qué sé tenía que tener la cabra, compadre? ¡Ay, qué pena de cabra, compadre! A eso el cabrero a los 2 minutos. Hombre, amigo, ¿habéis visto ustedes por aquí una cabra que se me ha perdido, hombre? Dice, ¿no le da usted vergüenza no darle de beber a los animales, hombre? ¿Que yo no le doy de beber a los animales? ¿Pero qué estáis hablando, ¿eh? ¿Entonces qué somos, unos embusteros? Usted, la cabra casi nos embiste a tirar al pozo de cabeza. O sea, ¿cómo se va a tirar la cabra al pozo si la cabra estaba amarrada a una piedra, mi hermano? Este es el cardenal de la ciudad que encarga a un auditor que le haga una auditoría de todas las iglesias y parroquias de la ciudad. Y bueno, el tío va visitándolas todas y llega una que es súper moderna, ¿no? Y entonces el tío pues, la ve, la examina y tal, y se va a hablar con el párroco y le dice, oiga, mire, tengo que hablar con usted sobre su iglesia, que muy moderna, que usted en vez de cirios tenga luces halógenas, pase. Que usted durante la liturgia, en vez de decir Jesucristo y los 12 apóstoles, diga Chus y sus muchachos, pues pase. Pero que por Pascua me cierre y cuelgue un cartel cerrado por defunción del dueño. Se encuentran dos putas gallegas y le dice una a otra, dice, Mausiña, ¿tú jodes a oscuras? Dice, oscuras, a frailes, a lo que se ponga por delante, coño. Y este era un camionero español que va con sus frutas por Francia y le apetecía echar un kiki, ¿no? Y para en un putículo de carretera y total que ya ajusta con una, sube para arriba y le dice la chica, ¿qué te hago, cariño? Dice, anda el francés. Y bajó y le quemó el camión, la hija puta. Ese mariquita que entra a un bar. Y dice, camarero, y se póngame un café con leche y una magdalena así de grande. El camarero le pone el café con leche y la magdalena. El mariquita coge la magdalena, le quita el papelito, por un lado, por otro, por el otro, por el otro, y la mete en el café con leche. Y en eso que la magdalena hace... El mariquita que ve aquello y dice, uy, menos mal que no me la comió, si no me chupa toda la sangre. Os voy a contar la historia de esos dos ratones comunes de pelo marrón, oreja redonda, rabo largo, acostumbrados a comer pienso adulterado, que están en una cuneta y pasa un descapotable y tira un porro de marihuana entero y lo coge uno de los ratones y dice, oye, y se me voy a fumar el porro entero. Dice, no te fumes el porro entero, que el último porro que te fumaste te creías que era súper ratón, te metiste con 15 gatos... Y no veas lo que tuvimos que sufrir para escaparnos de los 15 gatos. Dice que yo me fumo el porro entero. Dice que te crees que eres súper ratón y ya la estás liando. Dice, déjame que tú no sabes nada de la vida moderna. Y coge el ratón el porro y... Se acaba el porro y dice, soy súper ratón. Hay que mineralizarse y vitaminarse. Díselo, ve, ya la estás liando, ya te has fumado porro, ya te crees que eres super ratón, y hoy igual te metes con 15 Doberman en vez de con 15 gatos. Dice, ahora el próximo coche que pase por la autopista me pongo en medio y lo paro. No la líes, que te has fumado porro y vas drogado, que soy super ratón. Y se pone el ratón en medio de la carretera con los brazos en cruz, abiertos de piernas, que parecía que iba a hacer una tabla de gimnasia, y dice, soy super ratón, párate. Y venía un camión, que había que ver el camión daba más miedo que la Guardia Civil en manifestaciones. El camión tenía 18 metros de largo, 40.000 kilos de peso, tara carga, todo junto, claro, y al camión le explota una rueda, empieza a apretar el freno el camión de un lado al otro de la autopista, y se queda medio dedo de ratón. El ratón con los brazos en cruz blanco se había vuelto ratón. Unas gotas de sudores que le bajaban por los lados de la frente. Blanco, blanco. Una caquita debajo de las dos piernas. El ratón allí, blanco, blanco. Gira la cabeza así poquito a poco y le dice al compañero, ¿lo ves cómo soy, super ratón? ¿Lo ves cómo no voy drogado? ¿Lo ves cómo he parado el camión? ¡Que soy super ratón! Y se baja el camionero, empieza a mirar la rueda y dice, ¡hostia, un reventón! Voy a tener que sacar el gato. Dice, ¡como saques el gato, te vuelco el camión, eh! El viejo que pasa, el abuelete que pasa por al lado de una casa de puta, y había una cachilla en la puerta y le dice, ¡eh, abuelete! ¡Venga, hombre! ¿Qué pasa? ¿Recordamos viejos tiempos, no? Dice, hija, yo es que ya estoy muy mal. Yo estoy ya muy viejo, pero ¿tú crees que yo? ¡Ahora, abuelete! ¡Venga, coño! ¡Que no pasa nada! ¡Un día, un día! Y el abuelete sube para arriba. Dice, bueno, hija, ¿y esto cuánto es ahora? Porque yo hace mucho tiempo ya que no vengo. Dice, pues, abuelete, son 5.000. ¿Cinco mil? ¡Ay, qué bien! Lo que ha subido la vida. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Bueno, pues 5.000. Da 5.000. Dice, bueno, abuelete, venga. Hay que lavarse un poquito, ¿eh? Los huevesetes hay que lavarse un poquito. Dice, bueno, hija, muy bien. Tú me lo lavas. Todas se lo lava. Y dice, y ahora, abuelete, hay que ponerle ahora el globito. Porque usted sabe que las cosas están muy malamente, ¿eh? El globito. Y dice, el globito. Dice, pues la cosa está como para echarle mucho peso al nabo, ¿eh? Mira, ¿ustedes no sabéis lo que le dice Jesús al bate? Dice que es verdad, ¿eh? Que tú y yo somos los únicos que sabemos quiénes obran bien. ¿Ustedes sabéis qué diferencia hay entre miedo y pánico? Pues miedo es la primera vez que no puede ser segundo. Y pánico es ya la segunda vez que no puede ser primero. Aquel hombre que entra al bar y dice, ¿tiene casera? Y dice, sí, bueno, pues me voy. Y dice, coño, en el anuncio era al revés. Y dice, pero yo soy el repartidor, macho. Esos dos tíos de Bilbao que van ahí al monte a coger setas, está pillando setas y de repente dice uno, mío, coño, ahí va la hostia, un Rolex de oro y la hostia. Ah, toma por culo y lo tira y dice, pero, ¿qué haces? ¿Cómo tiras ese reloj? Y dice, coño, si vamos a setas, setas, si vamos a Rolex. Y dice, Pachi, somos la hostia los de Bilbao, ¿eh? Y dice, pero ¿cómo tienes tanto morro? Si tú has nacido en Cuenca, la hostia. Y dice, bueno, los de Bilbao nacemos donde nos sale de los cojones. Dice que van dos bilbaínos a un restaurante y no son nada fanfarrones los de Bilbao. Y le dicen al otro, dice, oye, Iñaki, ¿por qué le hablas siempre en inglés al camarero? Dice, para que nos cobre más caro, joder, que somos de Bilbao, ¿o qué? Dos amigos que se encuentran y le dice uno al otro, dice, ¿qué te pasa, chico? Tienes mala cara, pero si estás todo blanco. Dices, ¿qué voy a ser padre? Dice, coño, pero es un motivo de alegría, joder. Sonríe, dice, verás cuando se entere mi mujer, la que me va a liar, la cabrona. Estas eran dos mujeres que estaban en la ventana de la vecindad y ven venir al marido de una de ellas y dice, mira, ahí viene mi marido con un ramo de flores. Dice, esta noche tendré que abrirme de pierna. Le dice, ¿qué pasa? ¿No tienes floreros en casa o qué, joder? Doctor, ¿qué me pasa? Tiene usted la enfermedad de Turner. Dice, ¿y eso es grave? Dice, no lo sabemos todavía, señor Turner. Doctor. Doctor, mi hija no se encuentra bien. Dice, ¿sabe usted si es puta y excrementa? Dice, sí que es puta, pero no escarmienta la tía. Dice, mamá, mamá, ¿la luz se come? Dice, no, hijo, no. Dice, entonces ayer, ¿por qué antes de acostarme escuché apaga la luz y métetela en la boca? Un barco de maricones. Y salta el vigía y dice, ¡un barco de pirata a la vista! Y salta el maricón y dice, ¡al abordaje! Sacaron los bastidores los maricones y se pusieron a abordar. Dice, niño, acuéstate ya, ¿eh? Acuéstate ya, que si no va a venir el coco, ¿eh? Y dice, el coco va a comer al nene Nico polla. ¿Tú sabes cómo se llama la madre del topo? Potopota madre. ¿Sabes en qué se parece una mujer a una ficha dominó? Porque las dos se corren con los dedos. ¿Y un hombre a una ficha dominó que se parece? Es que se come una y cuentan 20. Entra un borracho en la iglesia, con la papa, en domingo y toda la gente ahí. Y el tío entra y dice, os invito a todos a una ronda, gratis. Y sale el cura a confesionar y dice, ¡ey, a mí qué! Dice, cuando acabes de giñar el váter también. El niño gordo ahí comiendo pasteles y la mamá, ¡nene! Joselito, no comas más pasteles que va a explotar. Y dice, ¡hala, pues dame otro y aparta! Esa, la pastora en el río, abierta de patas, en cuclillas, con la falda remangada sin braga y haciendo con el agua. Checo, checo, checo, ventilándose el que te dije, chaca, chaca, chiquita. Y viene el pastor con las ovejas, ¡ya, mujer! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Refrescándolo, no? Y la mujer dice, no, dándole de bebé que se acaba de comer un chorizo así grande. Dice, mariquita, ¿qué te basta? Que tiene brazos callolados y toda la cara llena de corte. Dice, ay, mi alma, un correazo. Dice, botabrada fuerte, dice, ¿qué va, hija? El tren correo que me ha pillado de lleno. Esto es una excursión de viscos que va en un autobús por el Paseo de Colón. Y le dice el guía que va adelante con el micrófono, dice, si miran ustedes a la izquierda, a la derecha podrán ver la Torre del Oro. Dice, señor alcalde, que los cohetes que hemos comprado no explotan. Y dice, el alcalde, ¿dónde ya? ¿Cómo no van a explotar? Si lo he probado yo esta mañana y han explotado todo. Esto es un nota que se va a la una de la noche a la parada de taxi de Marqués de Parada y se monta en un taxi. Y le dice al taxista, lléveme usted donde haya mujeres malas. Y va lío puta al taxista y lo lleva a la UBI. ¿En qué se parece la patata Spring a la diarrea? Que cuando haces pollo ya no oyes todo. Vale. Vale, vale, ahí está. Vale, vale, ya está, ya está. Le dice una teta a la otra, dice, oye, han abierto una peluquería allá abajo, ¿eh? Dice, no te preocupes, que la van a cerrar enseguida, pues solo entran calvos. Dice, hostia, Pachi, me he enterado que te han violado. Dice, ¿qué hiciste? Dice, ya ve, joder, apreté el culo y me lo llevé a comisaría. Dice, la chupa o la vida. Dice, te la chupo, te la chupo. Dice, la bolsa o la vida. Dice, anda, vida, vete con este hombre. Dos tontos. ¿A qué me viene? ¿A un chuto o a muerte? Dice, hombre, un chuto. Dice, un tío. Dice, a mí prefería muerte. 5 de la mañana suena el teléfono. Dice, diga, dice el 2-2-2-2-2-2-2. Dice, sí, dice, ¿y cómo coño saco el dedo? Tres de la mañana. Suena el timbre, ring, ring, y sale nota con los ojos así. Muerto, y será hasta ahora. Abre la puerta y hay un tío con una gafa negra que dice, el Danubio azul se volverá rojo. Y dice, no, oye, le espías en el cuarto B y yo me cago en toda tu puta madre. No me despierte más, hijo de puta. Un indio que se ve con otro y le dice, jau. Dice el otro indio, jau. Y dice el indio, jau. Dice el otro indio, jau. Jau. Y le dice el otro, no me cambies de conversación que me cago en toda tu puta madre. Suena el timbre de la puerta, tling, y resulta que la abre por un niño chico. Y hay una tía que dice, ¿abón? Y dice el niño, ¿uta? ¿Uta, uta? Que el maricón que se ve con otro, y dice, oye, maricón. Ay, maricón, tengo un piso, oye, este es estupendo, maricón. Tengo un piso más bien, más limpito todo, todo brillante. Y dice, maricón, si tú eres muy guarra, maricón. Dice, ¿que yo soy guarra, maricón? Te lo juro por las cenizas de mi madre, maricón. Dice, pero maricón, ¿pero si tu madre está viva? Dice, sí, pero fuma. Es un socio del Madrid, está a punto de morirse. Dice, María, dice, el último deseo que quiero es que vayas allí a las oficinas del Madrid, ¿eh? Y me borre de socio del Madrid y me ponga socio del Barcelona. ¿Tú estás tonto o qué, chico? Dice, hasta la altura llevas 50 años de socio, no seas jodido. Es que prefiero que muera un socio del Barça antes que del Madrid. Dice que son dos catalanes que van por la mañana tempranito y va uno y dice, oye, Jordi, ¿has visto, ¿Has visto lo que es el tema de madrugar? El que madruga, Dios le ayuda, ¿eh? Dice, 1000 duros me he contado. Dice, no seas jodido. ¿Y el que los ha perdido o qué? Llega ante una farmacia y dice, ¿hay ampollas? Y dice, yes, you are. Doctor, tengo un complejo de inferioridad. Dice, usted no tiene complejo, usted es inferior y punto. Doctor, tengo un complejo de inseguridad, ¿o no? Doctor, oscúlteme, ráspido, bajo las camisas, ya. Vengo a que me reconozca, doctor, pues ahora mismo no caigo. Oye, Paco, ¿se te ha olvidado que me debes 20.000 pelas? No, pues ya se me olvidará. No hay problema ninguno. Los dos compadres en la feria de Sevilla, pelando gamba mano a mano. Y le dice un compadre al otro, dice, compadre, que ve lo cómodo que sería que la gamba trajera una cremallera. En medio, ¿no? Y le dice el otro, fíjate, yo vería más fácil que trajeran 2 botones. Dice, no, hombre, 2 botones no, porque mientras que lo desabrocha es más cómodo la cremallera, ¿no? Dice, no, 2 botones al lado tuyo pelándote gamba. Y los dos catetos a la feria de Sevilla y piden esa ración de gamba. Y mira, uno era una máquina, le quitaba la cabeza, se la ponía al otro y se la comía hasta con la cáscara. Y el otro venga a mirar, y cuando tenía un montón de cabezas delante, dice, compadre, ¿no te gustan las cabezas, eh? Dice, no, me gusta más la brija, la cabeza es un pueblo muy aburrido. Y el que va al médico dice, mire usted, que deja de fumar. No, que deje de fumar. Si no, pero usted que deje de fumar, coño, que me está quemando el bajo. ¿Qué te pasa? Dice, mire usted que estoy desesperadito, tengo 14 niños. Dice, pero usted qué, que no usa preservativo. Dice, sí, me lo hace mi mujer de crochet, coño. A ver, ¿cuál es la forma verbal de no debiera haberse roto? Preservativo imperfecto. Dice, a ver, Jaimito, ¿tu padre en qué trabaja? Dice, bueno, mi padre es cura. Dice, joder, ¿y tu madre? Mi madre es monja. Dice, bueno, que colgaron los hábitos, ¿no? Dice, no, se lo remangaron un poquito. Eso que van dos viejos por la calle y dice uno, anda, mira, una riña. Dice, ¿qué dices? ¿Que una niña? Dice, no, hombre, no, una disputa. Dice, entonces no sería tan niña. Dice, ¿es el 3547321? Dice, no, es el 5483420. Dice, pues no está mal para haberlo marcado con la polla. Dice que se encuentran dos mujeres y las mujeres son, pues, como muy punzantes a la hora de contarse confesiones. Y una a la otra le dice, no me queda más remedio que decírtelo. Dice, tu marido te está poniendo los cuernos. Y dice la otra, dice, joder, qué vergüenza con lo mal que lo hace el hijo de puta de él. Estos dos jovencitas que van al Caribe de viaje de placer. Y ahora van muchas, ¿eh? Vamos, que hombres, conoce que allí los tiburones son más grandes que aquí, y van a verlos. Y total, que ya a la vuelta se sienta en el avión y le dice una a la otra, dice, por fin las dos juntas. Y dice, ¿pero qué dices? Si hemos estado juntas casi todo el tiempo. Dice, no, que por fin tenemos las dos piernas juntas, hija. Dos amigos se encuentran y le dice una a la otra, dice, oye, ¿tu mujer cómo es en la cama? Dice, no te puedo decir. Dice, unos dicen que buena, otro que regular, otro que mala. Estos son dos pijas que están hablando y dice, oye, Maruchi, dice, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu marido juegue al golf o que tenga un amante? Dice, yo prefiero que tenga un amante porque así no me lo explica. Doctor, doctor, ¿cómo ha ido la operación de mi mujer? Dice, ah, ¿pero no era una autopsia? Doctor, doctor, tengo complejo de fea. De complejo, nada. Dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman maricón. Dice, ¿y a mí qué? Dice, a ti, puta. Y el vasco que entra a una pajarería dice, oiga, ¿es cara la cacatúa? Dice, yo, perdone, pero el vasco no lo entiendo, ¿eh? Bueno, pues se baja el telón y se ven dos niñas. Y una diciéndole a la otra, tía, que yo quiero ir, tía, que yo quiero verla. Tío, yo, tía, tía, que yo quiero ir, tía, que yo quiero verla. ¿A que no sabéis cómo se llama la película? Bella y la Bestia. Él no sabe ver con los papás. Demos un pintito. Otro tintito. Otro tintito. Tenemos otro tintito. Otro tintito. Lleva de 15 tintos. Tenemos otro tintito. Empieza a notar. Va a boxear solo. Se lleva media hora boxeando. Tenemos otro tintito. Y venga a boxear, nota con la pared, con el aire. Y al camarero mosqueado dice, oiga, hombre, vaya usted ya, que va a llegar tarde al combate. Dice, no, no, si el combate no llega todavía, hasta que no te pague. Hijo de puta.